con esta música nos adentramos en la columna que viene. Misión, Dora Nafters. La misión del móvil 17. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Démosle un contexto a cómo fue. Comencemos por el principio. Comencemos por el principio. Cosa que no hace nadie. Nosotros empezamos por el principio. Bien. Lo primero que se hizo fue la lectura del orden del día, como sí. corresponde, que no había mucho. Hice la lectura de correspondencia. Sí. En la lectura de correspondencia había dos cosas bastante importantes, que la gente que hace la Feria del Tejido presenta una nota pidiendo la autorización para realizar la feria, que la harían en el Centro Español los fines de semana, aclarando que lo hacen para el público de capilla, porque sí. sabemos que no tenemos turismo. Sí. Bueno, ante la discusión o la conversación entre los concejales, que me pareció atinado, le están devolviendo el tema al DEM, o le están mandando el tema al DEM, que es quien tiene que decidir si autoriza o no que se haga la feria, pero con una reunión del COE. Porque que viene quedando pendiente hace bastante. Sí, hace bastante que no se reúnen, siendo que se deberían reunir todas las semanas porque tenemos 19 casos en la falda sí. y hay casos en Cruz del Eje, o sea, estamos rodeados. Así que, bueno, esto es una pelota que se pasó al DEM, porque el protocolo que ellos planteaban no estaba claro y no estaba avalado por un protocolo Ese de la provincia. Ese es claro. el tema principal. Sí. Hablaban de entre 20 y 25 puestos, o sea, estamos hablando entre 20 y 25 personas adentro atendiendo. Sí. Así que bueno, hay que analizarlo. Bien, pasó a comisión. En realidad lo pasan a comisión porque le mandan una copia al DEM sí. para que le den tratamiento, que es bastante urgente porque la primer fecha es el 18. Ya, sí. Lo que se planteaba es que se puede postergar, porque siendo que no hay vacaciones de julio... Es como, sí, lo vas a hacer los fines de semana, es para la gente de acá. Claro, es una feria que hay que hacerla cuando hace frío, porque el contexto de lo que venden, que bueno, es lana... Pero está bien, digo, una semana... No le va a movilizar nada. A lo mejor sí habría que ver cómo es el tema de la contratación del espacio. Bueno, pero digo... Pero bueno... En estas circunstancias, claramente, primero tenés que tener... Me pareció correcto que vaya al análisis con la reunión del COE. Que los anali. Los anali. El anali, bien. Después, ¿qué La sucedió? Nota siguiente fue... Tiene un contexto, podría decirte, hasta gracioso. Chan. Claro, porque los taxis y remises presentan una nota pidiendo la ampliación del horario, que me parece correcto, porque siendo que los restaurantes están abiertos hasta las 24, uh-huh. Que ellos puedan funcionar hasta esa hora. Sí, porque, tiene sentido. Porque no todo, o sea, no va al restaurante solamente quien tiene auto. No. Entonces, tiene sentido. Lo que pasa es que la semana anterior... sin presentación de nadie, a través de una conversación con alguien, el concejal Rodríguez plantea que estaría bueno ampliarles el horario a los taxis y remises a partir de las 6 de la mañana, porque hay gente que va a trabajar, que no tiene vehículo y que pueda contar con un remis para ir a trabajar. Sí. El jueves anterior se trató y quedaron en que sí, era coherente que si hay gente que sale a trabajar muy temprano, siendo que no hay otro transporte público más que los remises, porque no hay colectivo, se habilitara. Entonces se dio esa habilitación. Ahora, los taxis y remises piden que no sea obligatorio, que sea optativo, que puedan decidir ellos, porque como no tienen escuela... Es como que los están obligando a partir de las 6 de la mañana. En el debate que se armó este jueves pasado, quedó muy en claro que va a quedar desde las 6 de la mañana porque es transporte público. Así que van a tener que estar desde las 6 de la mañana, verá cada remisería qué turno hace, pero sí, que tienen que tener a disposición a partir de esa hora. Desde el lugar que lo plantean, también me pareció coherente. Ya encontré un par de coherencias en todo esto. ¡Wow! ¡Vamos! Porque, es la noche cristal, claro, Dora, es no, eso. No solamente es quien sale a trabajar. En realidad, debería, no sé si todas las empresas o pymes de remises, pero alguna debería tener un servicio 24 horas. Por cualquier eventualidad. Exactamente. O sea, te caíste, te pasó algo y tenés que ir al hospital. Si no tenés vehículo, estás jodido. Sí. Entonces, debés contar con algún sistema de transporte que te pueda llevar. Bueno, está bueno que nos pensemos en cuanto al servicio de transporte, esto que decís, ¿no? Y que haya, aunque sea un mínimo, cubierto en el pueblo. Debería, porque en esta circunstancia particular habría que ver cómo garantizarlo, porque fuera de esta circunstancia hay un par de remiserías que trabajan toda la noche y tenés esa posibilidad. Claro. No sé, ahora, claro. Claro, o sea, lo tienen que reglamentar porque eso antes, cuando no estábamos en estas circunstancias particulares, sí había algunas remiserías que hacían 24 horas. Con la reglamentación nueva no, porque, bueno, hay que... Aparte, también pasó esto a comisión y a tratar con el COE, porque hay que ver si se están cumplimentando el tema de cuidar que el remis tenga un plástico, o sea, cuidar al remisero y cuidar a la persona que viaja. Sí. Sobre todo al remisero que está en constante, claro, contacto. Así que, está, bueno, más expuesto, sí. Claro, van a tener que implementar esto de dividir el auto, sí, que no es tampoco una gran inversión, porque con un plástico de alto gramaje se puede hacer. Bien. Así que, bueno, también pasó para trabajarlo con el COE. Bien. Pero bueno, tuvo la parte graciosa esta de que no era tan representativo de todo el sector, evidentemente. Claro, como que dijeron, ¿qué pasó acá? Si nosotros a las 8 estábamos bien. No sabemos con quién habló este señor Rodríguez. No sabemos. Sé yo. Tuvo una nota. Bien. En ese momento ya nos quedamos con 6 concejales, porque el concejal Rodríguez se tuvo que retirar porque hubo una confusión con los horarios. O sea, se había planteado entre ellos que las sesiones se hicieran 16:30 por el tema del frío. Sí. Que a mí me pareció bárbaro. Maravilloso. Es más, 16:30 estuve en el consejo. Pero hubo una parte que no lo entendió y creía que era las 18. Entonces, los que entendieron que era las 16:30... tenían compromisos entre las 18:30 y... Bueno, o sea que pensaban liquidarlo rápido también a la sesión. Exactamente. Digo, se supone que vos vas con la disponibilidad de tiempo para, bueno, tratar esto, lo que se esto trate. Esto es algo llamativo, porque la concejal Negri también dijo que ella tenía una reunión por Zoom y, bueno... Igual me parece una falta de respeto y de consideración que si quedas a las 4:30 no haya un hacerse cargo de la confusión en todo caso, porque por lo que escuché era como, bueno, no, ni me había enterado, una cosa así. Algo así, de todas maneras, a ver, hay un presidente de consejo, hay un secretario que parece que no se comunican, porque el secretario mandó un mail diciendo que la sesión era a las 18. Mm. Yo le escribí preguntándole que me confirme, porque entré en duda. Al final voy 16:30, voy 18, no me contestó el mail. Cuando yo llego, estaba cerrado, llega él y me dice, no, es a las 18, pero a las 16:35 llegó el presidente del consejo. O sea, él había entendido que era 16:30. ¿Cómo nos cuesta? Y no somos tantas personas, digo, para estar informados. ¿Cómo nos cuesta la comunicación? Tienen un grupo entre ellos. El más complicado, a quien no le habían podido consultar esta decisión, era el doctor Onto, que no estuvo el jueves anterior. Claro. y él tiene pacientes, por lo tanto da turnos, hay toda una complejidad en organización que tiene que estar avisado con tiempo. Es más, vino temprano el doctor Onto, complicado, apurado. A las 16:30. Y llegó 17 menos 10. Ponele. Bueno, digo, pero en ese rango. Sí, pero porque le avisaron y dejó lo que tenía que hacer. Es más, venía con los barbijos bueno. Esos muy gruesos que se usan. Seguimos con temas de comunicación. Básico de comunicación. Y por otro lado, esto, o sea, me parece, sabemos, ¿no? La temática en relación al horario y todo, pero también. Si vos vas a brindarle tiempo a la sesión, no te comprometas. No podés tener horario. No podés, porque no sabés, porque puede ser súper expreso, puede ser larguísimo, porque se puede tratar de aparecer temas sobre tablas, puede aparecer vecinas. Trabajas dos días por semana bueno. Físicamente en el lugar. Ponele que se le brinde un tiempo de trabajo, sí. Ponele, porque no sé, en su casa analizando lo que le mandan. Pero la presencia son dos veces por semana. No podés tener un límite de horario. No, bueno, sigamos. Así llegamos hasta el final. ¿Qué sucedió después? Se fue Rodríguez. Después volvió. Sí, vio sí. Luz y volvió. Después, bueno, se trató una ordenanza que había mandado el DEM sobre contratación directa, larguísima. A mi forma de ver, y me hago cargo de lo que digo, con una redacción aburridísima sí. Y bastante difícil de interpretar. Mm. Si vos no estás en el ruido, tenés que agarrar cada punto y decir, este me corresponde a mí, porque ponele que querés participar, sí. Este me corresponde a mí, bueno, y lo tenés que leer varias veces porque no está clara. Y es larga. Y 18 páginas. ¡Apa! O sea... ¿Y sobre qué trata el titular? Sí. Regula todo lo que es contratación directa. Aclaremos que esta ordenanza deroga las ordenanzas que ya había, sí. Que tienen un contexto en general de todo lo que se trata acá, salvo la compra por internet. Claro, es el sistema sería lo que se propone, un sistema de subastas electrónicas, ¿no? Exactamente. Al mejor postor sería. Subasta y compra, porque subasta es cuando hay muchos integrantes, pero claro. También está habilitando a la compra directa desde los fondos fijos. Uh-huh. Eso es lo que a mí me hace más ruido. Sí, había algunos artículos ahí que a mí me causó la impresión que la pude leer, que quizás había que revisar. Uno era respecto a la distribución, digamos, de la pauta, bueno, era uno de los incisos, de la pauta oficial, por así decirlo. Y después había otro que hablaba como de la posibilidad de discrecionalmente elegir por ahí una opción directamente si esa persona era considerada un experto en lo que sea, por ejemplo, un experto artista, si había que... Sí, bueno. Eso de eso se explayaron un poquito, se habló, es una parte a clarificar, porque depende... A ver, yo puedo decir que... Vos sos un excelente pintor, pero es mi criterio. Sí, exacto. Es una apreciación subjetiva exactamente. Y si no pones parámetros estándares, ¿cómo haces? Claro. Después se puso el ejemplo del marcianito que está en la techada. Sí, en el banquito. Que, bueno, eso lo hizo claro, lo hizo un artista específico que se dedica a eso. Bueno, tiene que... Así como es tan amplia la ordenanza, no costaría nada agregarle unos renglones en clarificar. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Independientemente del contenido, que evidentemente 18 páginas, a lo que venimos acostumbrados y a lo que vienen planteando también los concejales, es como un montón. ¿Lo habían leído los concejales del bloque que lo presentó? Según sus dichos, acá voy a... Sí. Porque si no después se te toma literal, ¿viste? Y corresponden denuncias por lo que decís. Según sus dichos, lo trabajaron en el bloque. Ajá. A mí, perceptivamente, no me pareció. Porque ante la lectura había un desconocimiento. Porque digo, si el jueves pasado, frente a un proyecto presentado, argumentaron que bueno, que como que no era el momento, era muy profundo para tratar, no era el momento y demás, y no tenía 18 páginas. Sí. Digo, el impulso de tratar esto que lo presenta el ¿cuál es la cuál sería la urgencia en este momento de determinar esto? Y también, digo, porque no sé si se trató en el Consejo o no, la frágil situación que está viviendo el municipio además. Bueno, es un planteo que yo me hice en lo personal, diciendo, bueno, no tenemos para comprar un chicle, ¿cuál sería la urgencia de regular las contrataciones directas cuando hay una regulación? O sea, se podría haber hecho una ampliación. Y digo, cuando se trata algo, cuando hay una necesidad puntual y particular, como lo fue la compra de los módulos PyCore, sí, se trató con urgencia, se trató, desagregó ese punto y se trató y punto. ¿Cuál sería la urgencia, la premura que tienen de aprobar esto? No, nosotros no lo sabemos. Bien. Tal vez haya un justificativo que yo no lo escuché. Lo único que escuché en el debate es que esto hacía la transparencia, cosa que a mí no me parece. No, ni nos consta, porque nos vienen diciendo eso también con el sistema y con todo. Y sí, digo, la transparencia, seguimos viendo que estamos... Que es transparente. Del agujero. Tenemos que ver el concepto de transparencia. Bueno. Una cosa es que las cosas se vean y la gente se pueda enterar, y otra cosa que sea transparente, que no las veas. Pregunto, claro, que desaparezcan de tu claro, vista. Hay varios ¿qué conceptos. Sucedió? ¿Pasó a comisión? No. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? No, no, porque después de varios cuartos intermedios, y no, porque Fabri quería que se aprobara el juego. O sea, ¿en serio? Te lo digo en serio. O sea, hubo cuarto intermedio, llamada por teléfono, y el comentario directo fue que Fabri quería que se aprobara el jueves. Yo, a mí, insisto que me hago cargo de lo que digo, porque esto lo escuché en el recinto, que Fabricio, siendo el intendente, pretenda que se apruebe, me parece bárbaro la pretensión, sí, porque claro, él está... De ahí a que el bloque... lo lleve en forma directa por el pedido, me parece tirado de los pelos, porque si no, no estamos teniendo la división de poderes, o tenemos un octavo concejal que participa por teléfono. Me pareció... No. Y pregunto, en esta nueva dinámica, que bueno, habrá que ver cómo se instrumenta el Tribunal de Cuentas, que... ¿Qué papel juega en esto? No, el Tribunal de Cuentas participa... Se habla de muchos ítems. O sea, está el tema de licitaciones, remates. Es muy amplio. ¿No vendrá por ahí? No lo sé. Pero no, bueno, la verdad... No tengo comunicación. Me llama mucho el la atención, digo, y en ánimos de esta cuestión de la transparencia, la doble vara... en relación a los distintos proyectos y a las urgencias y premuras de quién, de tal o cual. Digo, cuando se plantean transparentemente las inquietudes de determinado sector, por ejemplo, de la economía social, popular, sí, que se lo presenta transparentemente. Sí, pero es muy profundo. Es muy profundo. Eso, no, ver la niñera, ¿para qué? Si acabamos de presentar un proyecto, no molestemos, ¿no? De última, te paso a comisión algo como para que intentes que lo aprobemos. Ahora... Viendo también esto que estamos diciendo, que tres hojas parece una cosa muy profunda que hay que analizar, me venís con algo de 18 que además anula otras ordenanzas, por lo cual hay que interiorizarse profundamente, habría que debatir, habría que ver si no hay que corregir alguna cosa. ¿Por qué no darse el tiempo de una semana, así como le dicen a los... a los de la Feria del Tejido, esperen una semana, ¿por qué no darse una semana para tratarlo? Porque hay una premura... Y no hay un cuestionamiento. Mira, es negro sobre blanco. Sí, yo tengo ahí después algo de los y Beatles. Yo tengo el poder. Bueno. Es mi lectura, ¿viste? Bueno. ¿Qué sucedió después? Pasemos a otro tema porque si no bueno, mi indignómetro empieza a subir sí, y se queda estancado esto ahí. Esto se aprobó 5-1. Bueno. Es así, ¿viste? Cuando tenés mayoría, claro. A llorar el campito, se aprobó así. ¿El uno quién fue? El señor Fumiato. Que obviamente pidió el pase a comisión para hacerle un tratamiento más puntual y no se pudo. Las únicas modificaciones que se le van a hacer son las planteadas por la concejal Negri, que fueron bastante, o sea, fueron atinadas el detalle sí. que hizo de los cambios. Pero yo no sé, porque en una lectura de 18 páginas, en el aire, porque yo no tengo la copia, claro. No puedo decirte si no se pasaron otras cosas. Y no, pero porque merecía para eso un es... tratamiento en comisión. Bueno. Con la gente de finanzas, que es quien lo arma, para que explique la funcionalidad de cada artículo. Porque no, pero es sentido común. Pero es que ninguno de los concejales es contador, no. ni arquitecto, ni abogado, ni tiene obligación de serlo. Entonces, sí puede recurrir a quien arma el proyecto, que es quien lo va a poner en funcionamiento, para que explique. Entonces vos, por ahí no estás de acuerdo con algo, y cuando te lo explican decís, ah, mirá vos, porque... Todo depende de la lectura que le des. Sí, sí. Entonces, este tipo de proyectos no tiene que ser sujeto a interpretación. Tiene que ser literal, que vos lo puedas leer e interpretar. Y que la mayoría interpretemos lo mismo. Exactamente. Tiene que ser así. Como se viste cuando se fundamentan las leyes, se hacen en un idioma sí. textual. Sin segundas interpretaciones, o por lo menos eso se trata, para que después no se preste a cosas raras. Sí. Así que a mí no me estaría dando la transparencia, que es uno de los fundamentos que se dieron para aprobar. No, me suena a lo mismo que cuando fue la imposición del nuevo sistema, y es como... digo, un cuestionamiento lógico, sensato, decir, che, ¿por qué no lo estudiamos? Lo tomaban como, ustedes no confían en que nosotros decimos que esto es bueno. Bueno, no, la verdad pero que necesitamos tener esa... ¿Por qué? Para eso se conforma un consejo que es un poder aparte. Y no es acusar al otro de que quiera hacer algo malo, es querer entender, bueno, cuál claro. es la urgencia, por qué, cuáles son las bonanzas de esta nueva pero implementación. Pero cuando se participa con distintos espacios, a donde se sabe que las bases de los distintos espacios son pensamientos diferentes, porque si no sería un solo espacio, sí. Más en este consejo que está conformado por tres minorías, o sea, tenemos cuatro pensamientos diferentes, porque tomemos la del bloque sí, como sí. uno solo, se supone que hay que ponerse de acuerdo, porque si vamos a trabajar con el yo tengo el poder y vos te la tenés que bancar, es medio ridículo entrar en el debate. Sí, ¿para qué? Claro, tenemos esta ordenanza, ya está, la pasamos, ni la leamos. O sea, sí, sí, ¿para sí. qué nos tomamos el trabajo de escuchar 18 páginas? Función de escribanía. Claro. Es bastante... Decepcionante. Decepcionante, sí. Contracturante. Sí. Bueno, ¿y después qué sucedió al final? Bueno, para ya frutillita estábamos... de la torta. Literalmente fue... Ya habíamos levantado el traste todos de sí. la silla porque nos estábamos yendo, eran las 9 de la noche. Y fue literal, estábamos todos con la carterita al hombro, nos habíamos levantado. ¿Y qué pasó? La concejal Bandini dice, no, yo pido la palabra porque tengo algo que leer. Uh-huh. Si querés, dale. Ahí podemos escuchar el audio. Escuchemos. De lo que leyó la concejal Bandini. Dale. No se presta. Por supuesto. El Estado municipal está funcionando a media máquina por el paro de los empleados.

Estaba suspendido provisorio. Estaba suspendido por estos 3 meses y que se iban a acreditar para ese dinero, digamos, supónganse. El fin social del COVID. Se iba a acreditar solo para ser utilizado en insumos para la pandemia. Exactamente. Yo no sé, y esto no... no, no por eso no esto no, lo, no está presente en este porcentaje. No conozco si se los acreditó el gobierno de la provincia. Hasta el momento no sé que a partir de... ¿Me comprende lo que digo? Sí, sí. Bien. Punto 3. Sobre la otra parte de los recursos, como lo son todos los ítems de la recaudación del municipio, se recibió 2 realidades. Una, el porcentaje de entre los que deben pagar y pagan sus contribuciones es muy bajo, oscila entre el 22% y el 25% sobre el 100%. La otra, una gran cantidad de expedientes, legajos tributarios con procesos administrativos prejudiciales. Es decir, no pudiendo precisar en qué porcentaje, pero nuestros vecinos han perdido la capacidad de hacer frente a sus compromisos o han perdido la confianza en la administración municipal. 4. Sobre la atención de los vecinos, pedido la concejal Gaby Negri, las directivas y acciones de esta gestión están direccionadas a contener y mostrar a cada vecino su propia situación ante el municipio y la realidad que nos atraviesa, dentro de las normas y mejores alternativas que le permita saldar o resolver su posición. No creo, compañero, que hay mucha gente terrible. Pero nosotros no estamos en el informe diciendo, no estamos dando ni nombre. Bueno, cuéntenos, porque este informe le dio pie la concejal Negri el jueves anterior, a donde pidió si se podía hacer un resumen del estado del municipio. Entonces el bloque hace esta nota pidiendo que se arme una comisión para investigar y dilucidar de dónde vienen los 78 millones de deuda que tiene el municipio, siendo el municipio que más debe en la provincia de Córdoba. En ese contexto, Gaby Negri hace una defensa de Rodríguez, que no estaba presente, que está mal que se haya leído esto mientras él no estaba. La respuesta es que él se fue y estaba... Claro, no es que estaba planificado, esperando que se fuera para leerlo. No, o sea, se trató el orden del día y al final se pidió... Bueno, reapareció el concejal Rodríguez pidiendo que el intendente haga la denuncia. Sí, porque como ha ido a los medios... comentando esto mismo que se lee en esta nota que hace el bloque oficialista. Sí. Él dice que no tiene ningún problema, que se haga la denuncia y que sea la justicia quien investigue. Acá hay... Después, si quieren, no nos da el tiempo hoy, pueden ir pasando los audios del debate a donde se le dice que no, que la comisión es para ver... No, después se verá si se denuncia y él insiste en que se haga la denuncia. Sí. En un momento del debate es como que la culpa de todo lo que está pasando se la echan a Fede. ¿Por qué? Bueno, porque Fede habla y dice lo que todos sabemos y le piden pruebas. Surge desde el mismo presidente del consejo diciendo: Federico, lo que vos decís, tenés que traer las pruebas. A lo que Federico le dice: yo pruebas no tengo porque nunca me dieron acceso a la información del municipio. Entonces está bueno armar esta comisión para contar con toda la información. Porque la conclusión, a ver, acá no se está diciendo puntualmente que la deuda sea por corrupción. Hay que comprobarlo. No, puede haber una mala administración, un desmanejo. Sabemos que ha habido muchas malas administraciones. Sabemos que el ex intendente Cés durante sus primeros 4 años, uno de sus speech favoritos es que él estaba ordenando la administración. Sí, sí, recordemos la auditoría que pasó y que nunca se habló estaban viniendo para explicarnos los gráficos, una cosa así era. Y se hizo una conferencia de prensa, o sea, tuvieron los resultados en diciembre, en marzo se hizo una conferencia de prensa mostrando unos gráficos que no te dan poder de análisis. Nada. Cuando se llega a esos gráficos tenés toda una cantidad de documentación que avala el gráfico. El gráfico a mí en lo personal no me dice nada. No. Insisto, puede no haber habido corrupción, sí mala administración, negligencia de uso o desuso. No sé cuál es el poder legal de esto, pero estaría bueno que la gente lo sepa. Porque por ahí no da para hacer una denuncia. Sí. Pero, bueno, se le planteó a la concejal Negri también, porque ella dice que cuando le hicieron el acta de transferencia no le ponían la deuda de Hemos, que ella la puso. Rodríguez dice lo mismo, a mí no me pusieron la deuda de Hemos. Sí. Le ponen y sacan la deuda de Hemos. Sí, siempre Hemos es suena, un comodín, sí. Es un comodín, siempre suena. En realidad es cierto, la deuda de Hemos es muy grande, porque durante muchos años no se pagaron los aportes. No se pagaron los aportes. Entonces hay una deuda muy grosa que Hemos es municipal. Al margen que se maneje por fuera, sigue siendo municipal y quien avala el mal uso sigue siendo municipal. Y la gente que maneja Hemos siempre ha sido puesta por el poder político de ese momento. Alguien se tiene que hacer cargo de los desmanejos. Ponele que esto venga de muy viejo. Bueno, sí. Empezar a ordenar. A ver, hagamos una línea de tiempo. En el mejor de los casos es poder aprender de nuestros errores. Claro. Para entender dónde está el error, dónde estuvo la equivocación. Más allá, porque no es solamente una cuestión de falta de recursos. Es decir, bueno, ¿dónde empezamos a irnos, entendés, por la banquina? No hagamos lo mismo. No hagamos lo mismo, fijémonos, aprendamos de nuestros errores. Pero si seguimos sin reconocer ni siquiera que nos equivocamos, estamos difícil. Y pero está bueno también clarificar desde dónde. Por eso, hagamos una línea de tiempo, Hemos viene de acá. Y ahí se tendrán que hacer otros planteos. Y si Hemos es deficiente, ver qué se hace, como se hizo en otros pueblos que se hicieron cooperativas. Sí, para poder hacer un análisis real hay que poder sacar, levantar las alfombras y ver qué se viene escondiendo. Y claro, el desmanejo en cuanto a la administración es uno de estos puntos, o sea, que lo venimos viendo, es como, bueno, sí, da igual, que venga un secretario de turismo y te diga que dibuja el presupuesto, bueno, sí, es... sabemos que es así, entonces, ¿no? Bueno, necesitamos poder parar con eso para no dejar de normalizarlo, para poder acomodarnos como es. Exactamente. No tanto que es de acá para adelante, eso nos va a permitir ordenarnos de acá para adelante también. Claro, porque si vos no podés hacer, ojalá pudiéramos hacer borrón y cuenta nueva, los 78 millones no se los pagamos a nadie, entonces, bueno, nos declaramos en default. Arrancamos de una forma diferente. Si vos clarificás a los vecinos todo esto, tal vez consigas la otro confianza perdida y aquellos que no están pagando, no hablemos de los que no pueden, hablemos de los que sí pueden pagar. Sí. Tal vez viendo la transparencia de la gestión que se está planteando, pongan su confianza y decir, bueno, voy a pagar lo que tengo que pagar al día a día. Se plantea que hay muchos que no pagan porque no quieren, pero no se plantea que hay muchos que no pagan porque sienten que le están cobrando algo que no le dan. Sí, que es una contraprestación de servicio y que no le están brindando el servicio. Exactamente. ¿Y en qué quedó entonces lo de la comisión? Se va a armar la comisión. La comisión pasó a comisión. No, se va a armar una comisión para hacer esta investigación, esta cosa de línea de tiempo para ver de dónde vienen las deudas, cómo, cuándo, dónde. De pronto no debería ser un trabajo tan grande, porque si tenemos una auditoría al 2018, sí, tomamos la auditoría, tomamos toda la papelería del 2019 y sería... Porque la auditoría se hizo desde el comienzo de la gestión de SES. Sí. Nos quedaría... Negri Rodríguez. Nos quedaría... No, claro, 2019, Negri Rodríguez para este lado y en la línea de tiempo para atrás, Rodríguez, Olmos y Figueredo. Y no sé quién estuvo antes porque yo no vivía acá. Bueno, igual tenemos que poder hacer así como con las dudas, tenemos que poder decir, bueno, en una línea de tiempo de acá a 10 años para atrás. Y, claro, se y supone veamos cómo que están los archivos, ¿viste? Bueno, la papelería. En Capilla se supone, capaz que entra por en eso, la dimensión desconocida. Por eso, yo poco se supone, porque supongo que están todos esos archivos. Clarificarle al contribuyente cuál fue la onda anterior y qué es lo que vamos a hacer para adelante y tal vez podamos trabajar todos juntos de una mejor manera. Chan, chan. Chan, chan. Gracias, Dora. Gracias por esta misión. Bueno, de a poquito lo hacemos posible. Hay cosas que destacar que están buenas y otras que seguimos viendo que claramente no. Pero bueno, será cuestión de seguir reflexionando y lo que pedimos es la clarificación real para poder aprender y poder posicionarnos mejor de acá en adelante. Si no nos ordenamos ahora, estamos fritos, gente. Sí. O sea, es momento. Gracias, Dora. De nada. Un abrazo.